Tomemos por ejemplo, la hoja de coca, es una planta medicinal, los incas la usaban como anestésico en los enfermos cuando debían ser operados, sin embargo la ambición y el poder transformó esta maravillosa planta en cocaína. Este es el problema del hombre negativo enfermo, siempre usa la creación del universo, transformándola en codicia y dinero, pero para culminar con su ambición, necesitan de ustedes, de los consumidores, pues son ustedes los que mantendrán su ambición y su poder. Otro ejemplo sería, calló un momento y continuó, el tabaco, contiene más de 4,000 sustancias químicas activas y de ellas al menos 43 son cancerígenas, las demás son tóxicos, venenos o elementos que dañan los genes. Sin embargo, el hombre ambicioso lo convirtió en cigarrillos, sin importarle sus semejantes. Así como hay plantas bellísimas e inofensivas, también hay plantas carnívoras. El Ser Uno les dice en sus libros que la energía de Satién se enquistó en la tierra, las plantas, animales y el hombre se alimentaron de esta energía dañina y contaminada. Así fue como el virus de la ambición se enquistó en el alma del hombre. Veamos otro ejemplo, la tecnología del automóvil que funciona solo con la energía solar ya está inventada, pero la guardan, porque los intereses creados del petróleo son los que aún dominan al planeta. Las necesidades se dividen en primarias y secundarias. Las primeras son aquellas que dependen de la supervivencia, vida, como son alimentarse o comer, dormir, beber agua, respirar, abrigarse, etc. Las segundas son aquellas que sirven para aumentar el bienestar del hombre. Son diferentes entre las sociedades del planeta y también han sido diferentes en cada época. El bienestar humano se apoya en el consumismo y piensa que esta es la vida y la supervivencia. El hombre busca su desarrollo porque así fue enseñado, por aquellos que lo incitan a poseer y consumir. En medio de estas dos necesidades primarias y secundarias, existen aquellas, dijo el hermano interano, totalmente innecesarias, tanto, que con lo único que cumplen es en la satisfacción del ego. Estas necesidades son aquellas que ustedes deben tener la fortaleza de renunciar. Son estas necesidades que los atrapan en la materialidad de la existencia. Son estas necesidades vanas e inútiles, que no los dejan trascender. 240. Si todo es un presente, entonces es posible que en nuestra próxima reencarnación entera, podamos nacer en el pasado de Tera, o sea una época anterior a esta, ya sea para aprender algo que nos ayude en nuestro crecimiento. Cuando los nímeos energía, alma, desencarnan y van a la realidad par, es cuando tienen la posibilidad mental de ir y venir, entrar y salir de experiencias y vivencias que sucedieron o que irán a suceder, dijo la hermana interana. Queremos decir que la realidad impar no les ofrece ir al pasado o futuro. Mientras la energía pensamiento, alma, se encuentre encarnada en un molde hombre, este no puede retroceder a hechos pasados, ni encaminarse a experiencias futuras o no ser que lo haga a través de la imaginación.